Diego Altamirano en línea. Le agradecemos el contacto aquí con Radio Aijuna. Diego, te saluda Pablo Martínez, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, bueno, contanos un poco, Diego, ¿qué información tenés de la situación de las personas detenidas? Y bueno, claro, que brevemente contarle un poco a la audiencia cómo fueron los hechos esta madrugada. No, acá estamos todos bien, me está revisando el médico para que constate que no hubo lesiones ni nada, y ya en breve nos van a soltar. Pero bueno, esto arrancó a las 3 de la mañana más o menos, un operativo gigante donde entró la policía, todos encapuchados, a punta de pistola, bueno, a reducirnos como si fuéramos delincuentes. Y bueno, por supuesto no hubo resistencia y bueno, así se armó el desalojo de esta patronal yanqui avalada por el Estado, ¿no? Y por la fiscal Santoro. En este caso, Diego, ¿hubo una orden para hacer el desalojo? Sí, hubo una orden, pero no del juez, sino de la fiscal sola. Uh-huh. Nos presentaron el escrito y bueno, por eso vemos que también un desalojo a las 3 de la mañana con solamente la orden de la fiscal, bueno, vemos que hay una complicidad del Estado. Y bueno, vemos que totalmente injusto. Sí, yo entiendo que están allí con el tema de la detención, que es lo prioritario, recuperar obviamente la libertad. ¿Son 8 las personas que fueron detenidas? ¿Confirmamos el número? No, somos un par de compañeros más. 12 seremos, más o menos. Son 12. Y, bueno, y hay compañeros que estaban en el acampe que también fueron detenidos. Son 12 entonces. Tenemos 20 más o menos en total. ¿Todos los que fueron detenidos? Sí, sí. ¿Y todos están en la comisaría octava? Sí. ¿Tenés esa información? Bien. Sí, tal cual. Bueno, ¿van ahí a poner algún recurso? ¿Tienen allí a abogados que están colaborando con al menos la primera instancia, que es la salida de la comisaría? Sí, Claudia Ferrero se acercó, es la abogada que está desde un primer momento con nosotros y bueno, ahora hizo que firmemos el acta y en breve ya estamos saliendo, por suerte. Uh-huh. ¿Hay cargos? Sí, imputabilidad y usurpación. Uh-huh. Eso es lo que dice el acta. Sí, sí. ¿Y hay paso a seguir? Por el momento no sabemos. Sabemos nada más que está militarizada la fábrica y bueno, vamos a ver, nos vamos a reunir, haremos asamblea, nos juntaremos con las organizaciones también y veremos qué paso vamos a tomar. Diego, ¿levantaron todo el acampe que estaba en la puerta también? También, sí. También. Bueno, dejamos ahí la posibilidad de poder contactarnos nuevamente y bueno, de que también le cuenten al resto de la ciudadanía las decisiones que van a tomar y cómo sigue el tema. Bueno, muchas gracias y bueno, decirle a la audiencia nomás que nosotros queremos trabajar, que nuestro único pecado fue conservar nuestro puesto de trabajo, las maquinarias y constataron de que nosotros no hicimos ningún destrozo, ningún nada, así que sabemos muy bien lo que queríamos, que era mantener la fuente laboral, que todavía no está perdida tampoco. Te agradecemos el contacto. Muchas gracias.